Vamos con más asuntos. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con iniciativas que llegan a través del CADE, a través del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, con cuestiones que tienen que ver con el ámbito formativo. Por ejemplo, de un lado, bueno, pues los cursos de formación básica en torno a la gestión empresarial, en torno al emprendimiento, que ponen en marcha cada mes y que, en el caso de este mes de octubre, bueno, pues llegará la próxima semana. Pero de otro lado, también a finales de mes vuelve a acoger la sede del CADE en Ubrique una iniciativa también en torno al emprendimiento y en concreto en cuanto al fomento del autoempleo dirigido a las mujeres, la Gira Mujeres, promovido por la Fundación Coca-Cola, que bueno, pues va visitando o tiene sede en diferentes puntos de toda la geografía nacional, incluso este año también en diversos puntos de Portugal. Y bueno, pues como decimos, van a estar de nuevo en nuestra población, así que cita interesante para las mujeres que quieran participar. Con ello nos vamos a quedar también enseguida. Pero bueno, antes que nada vamos a saludar a uno de los técnicos del CADE que nos acompaña habitualmente, Javier Vidal, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Enseguida, si te parece, iremos con esa gira mujeres de la Fundación Coca-Cola que se va a desarrollar en Ubrique, como decimos, a finales de este mes de octubre. Pero antes me comentabas que tendrá lugar ese curso en formación en gestión empresarial básica, como cada mes, en el caso de este mes de octubre, dedicado al pago único por desempleo, Javier. Exactamente. Como sabe nuestro oyente, como sabes tú y nuestro oyente, en el CADE hacemos todos los meses un curso de formación dirigida en principio a emprendedores, pero está, como siempre decimos, está invitado todo el mundo para una formación básica, porque dura 4 horas. En tema de gestión empresarial. Se hace en todos los CADE de Andalucía. Podemos repasar, aunque nos centremos en el de Ubrique, podemos repasar también que en los de la Sierra se va a hacer el 14 de octubre, se va a poner el curso Cómo poner en valor tu patrimonio turístico, embajadores de tu pueblo, en Setenil. En el CADE de Olvera, el día 17 se va a hacer planificación y gestión del tiempo en la empresa. En Arcos, el 23 de octubre, cómo presentar las declaraciones trimestrales de IVA e IRPF. En el CADE de Villamartín, el 31 de octubre, prevención de riesgos laborales. Y el 24 de octubre, pues vamos a tener aquí en Ubrique un curso donde vamos a hablar de las diferentes formas de financiación de la empresa, de tanto pública como privada, centrándonos en una interesante alternativa que tienen los emprendedores, que desde luego que es una opción estupenda, y es el pago único, es la capitalización de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. Es una opción bastante interesante porque mucha gente que está cobrando el paro pues no quiere perder ese paro y quiere aplicarlo a su negocio. Pues nos vamos a centrar en todo el trámite que se lleva para llevar a cabo esa capitalización del pago único, y bueno, y lo que queremos es que sea útil para los emprendedores que vengan. Antes de proseguir, Javier, insistir en lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Además, tú lo has demostrado con las distintas citas que hay en prácticamente 2 semanas en diferentes puntos de la comarca de la Sierra. Quiero decir que para cualquier emprendedor, empresario que quiera bueno, pues potenciar un aspecto en concreto en el ámbito formativo en torno a su empresa, bueno, pues la verdad es que abordáis cada mes diferentes perspectivas de lo que es en definitiva la gestión empresarial, la puesta en marcha de un negocio, y si no es en Ubrique, pues muy cerca puede encontrar esa formación, así que el decirles que contacten con vosotros, porque esto es mensual además, ¿verdad?

3.000 euros de capital semilla, 3.000 euros para que inicien su proyecto empresarial. Por no ser tan ambicioso, en principio, bueno, lo de la cuarta parte, lo de los 3.000 euros, pues está ahí y evidentemente no está cerrado para nadie y ahí los tres mejores proyectos se lo van a llevar. Pero un poco centrarnos en lo que tenemos más cerca es el taller presencial de 2 días de duración, el día 30 y 31, como ya he dicho, por la mañana para desempleadas, para por la tarde para empresarias. Y una formación presencial que continúa después con la formación online de 30 horas. Y hay que decir que al margen de ese premio final, evidentemente, que es una inyección económica para poner en marcha esos tres proyectos, pero todos los grupos participantes en definitiva van a tener su premio, entre comillas, porque va a contar con asesoramiento especializado, con apoyo a lo que es la materialización de cada idea de negocio. Así que de por sí ya es interesante estar en esos grupos, en esa formación presencial, ¿verdad? Que va a tener lugar, por ejemplo, en 2 jornadas aquí en Ubriqui. Sí, vamos, nosotros siempre decimos que, ¿verdad?, que la formación que creemos que es una inversión importante para la empresa. Nos consta que hay mucha gente, la gente de Ubrique es bastante curiosa y esa curiosidad es importante. A la hora de tú montar un negocio, tú no te puedes sentar y esperar que entre la gente. Es bueno participar en las jornadas que organiza el CADE o las jornadas que organizan otras entidades, moverse, que a lo mejor no te va, a lo mejor no saca nada en concreto, pero por lo menos te sirve para estar un poco en el mundo, moverte. Yo creo que esa curiosidad es importante para una persona que tiene una empresa o una idea empresarial, tener una formación y moviéndose por los distintos foros, porque siempre de cualquier lado, de donde menos te lo esperas, te puede saltar un poco la chispa y servirte un poco para dar un poco un salto cualitativo en tu empresa o en tu vida personal, ¿no? También, que yo creemos que la formación es una inversión de futuro para la empresa, pero también para tu proyecto de personal de vida, ¿no? La formación es fundamental. Y en ese sentido, pues los talleres que se van a hacer el día 30 y 31, creemos que es una excelente oportunidad para estar en el caso de por la mañana para las mujeres desempleadas y en el caso de por la tarde para las mujeres empresarias que quiera, a lo mejor no, bueno, pues a lo mejor no es definitivo, pero quién sabe, a lo mejor puede ser enciende una bombilla en ese momento y da un salto importante en su empresa. Sobre esa idea, pues van a ir trabajando y bueno, pues está claro que además se crean contactos con otras personas y bueno, a lo mejor perspectivas que no tenían en mente, pues que le pueden ayudar personal especializado, como decimos, en lo que es la puesta en marcha de estos proyectos de negocio. Y bueno, pues supongo además que no es casualidad que se desarrolle en Ubrique por tercer año consecutivo, lo que quiere decir que en estos años atrás, y además lo hemos venido relatando, ¿no? Cada año ha tenido bastante éxito y ha tenido bastante participación, ¿no? Sí, por lo que te he comentado, porque Ubrique destaca un poco porque la gente es bastante curiosa, tiene bastante iniciativa. Y eso es un aspecto fundamental a la hora de, vamos, y la prueba está en cómo está Ubrique y el tejido empresarial que tiene Ubrique. Eso lo hace un poco, pues, el ambiente, lo que tú ves por la mañana, donde tú te crías, si tú ves a tu familia que está trabajando, a tu padre, pues evidentemente eso te va influyendo y eso hace que la gente en Ubrique sea bastante emprendedora y sea bastante curiosa en ese sentido. Y un aspecto muy importante que tú acabas de comentar, que yo no había mencionado, el tema de contactar con otra gente. Es importante eso que llaman ahora el networking, es decir, el contactar con otras empresas que tú a lo mejor no tienes relación, con personas que la estás viendo todos los días por el pueblo, pero nunca has cruzado una palabra con ella, pero de pronto pues conoce su proyecto, conoce sus inquietudes y eso pues es fundamental también para pues surgir lazos de o de amistad o de proyectos empresariales también, o de colaboraciones empresariales, que eso también es fundamental, eso es importante. No estamos en el mundo para vivir solos por la vida ni para vivir aislados, sino también para relacionarnos tanto a nivel personal como a nivel, como ya digo, empresarial. Pues es fundamental ese networking o ese contacto con otras personas que tengan tus mismas inquietudes. Recordamos esa gira Mujeres, que busca, por un lado, fomentar ese espíritu emprendedor, desarrollar ideas de negocio, como hemos comentado, y además, ¿no?, mejorar la empleabilidad de las mujeres en ese sentido. Bueno, pues personas que quieran mejorar, quieran cambiar un poco su situación actual y tengan en mente esa idea, pues el único requisito que decíamos, ¿no?, tener entre 18 y 60 años. Y pueden ser mujeres tanto empleadas como desempleadas, ¿participarían en un horario u otro? Sí, por la mañana para desempleada, en principio. Bueno, el año pasado yo recuerdo que hubo empresarias que se pasaron al grupo de por la mañana y en desempleadas que se pasaron al grupo de por la tarde. O sea, que sea un poco flexible, porque de lo que se trata es de hacerlo lo más cómodo para todo el mundo y que sea lo más práctico para todo el mundo. Igual que lo del horario, lo he comentado antes, que el horario también es un poco flexible porque nos adaptamos, se adaptan, viene la Fundación Alma Natura, que es la empresa que se encarga de impartir esta formación, pues se adapta al gusto y a como le venga bien a las personas. O sea que si el horario en principio es de 9:30 a 1:30, pero hay gente que le viene mejor a partir de día 2, pues sin problema. Y por la tarde de la misma manera, en principio es de 4:30 a partir de las 4:30, pero si hay gente que le viene mejor a partir de las 5 o lo que sea, pues siempre se adaptan a lo que pretende ser lo más práctico y lo más útil para las personas que asistan. Uh-huh. Nosotros vamos a contactar con las asociaciones de mujeres de aquí de la localidad. Hemos hablado con la delegación de la mujer del ayuntamiento, también tenemos pendiente de hablar, y por supuesto a través de la radio, que nos hacéis un servicio público, en este caso un servicio público fundamental a la hora de trasladar esta información a la ciudadanía. Recordemos que casi 14.000 mujeres de 562 ciudades y pueblos de toda España y han pasado ya por los 850 talleres que se han impartido. Y bueno, en estos años atrás, como hemos comentado, tanto en el 2017 como en el 2018, el año pasado, pues con sede aquí en Ubrique y en concreto impartido o impulsado por el CADE. Simplemente, Javier, antes de concluir, ¿cómo podrían esas mujeres que nos estén escuchando, cómo podrían inscribirse? ¿Tiene que ser a través de la web de la gira Mujeres o pueden contactar con vosotros? Puede contar. El año pasado yo recuerdo también, y nada, menos mal que lo has comentado, porque el año pasado hubo gente que se apuntó directamente a través de la plataforma. Ahora también entendemos que hay gente que no tiene ordenado en su casa o no está familiarizada con internet, que no se preocupe, que nos llame al 856-58-8004 o nos escriba un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o se pase por aquí, que estaremos encantados de recibirlo, para apuntarse, y lo apuntamos desde aquí, se tiene que hacer a través de la web, pero ya digo que si tiene problemas o está familiarizada con la web, pues que se acerque por aquí o nos llame por teléfono o nos escriba, que para eso estamos. Y eso es un programa destinado a la mujer rural, o sea, mujer que, por eso digo que la mujer rural, hay mujeres rurales que saben perfectamente y que saben mejor que nadie cómo funcionan las nuevas tecnologías, pero se entiende que hay otras que no tienen ese contacto diario con el ordenador, con las páginas web, y entonces pues de lo que se trata es de que por un desconocimiento en principio pues no se queden fuera. Entonces ya digo, que nos llamen por teléfono o se acerquen por aquí. ¿El cupo máximo, Javier? El cupo máximo, nosotros en principio en la sala unas 14 personas pueden caber, unas 12 o 14 personas ya estaríamos un poco apretados, pero por eso que se apunten cuanto antes. Hay grupo de por la mañana y grupo de por la tarde donde le venga mejor. Y que se acerque por aquí. En cualquier Ya digo, caso. como he comentado, igualmente con lo que comentamos antes, la Fundación Coca-Cola nos va comunicando, nos va trasladando diariamente toda la gente que se va apuntando, pero que, y agradecemos, pues si se apuntan tanto por la Fundación como, no hace falta que nos lo comuniquen, pero si se van a apuntar por nosotros, pues que pongan en contacto con nosotros, que nos llamen por teléfono y los apuntamos desde aquí. Pues ya lo saben, esos serán los días 30 y 31 de este mes de octubre en la sede del CADE. De nuevo, la visita a nuestra localidad de ese programa Gira Mujeres de la Fundación Coca-Cola. Queríamos quedarnos con esa cita y también recordamos, antes de concluir, el curso Pago Único por Desempleo que tendrá lugar dentro de lo que es la formación en gestión empresarial básica que desarrolla el CADE cada mes. En este caso, no este jueves, sino el siguiente, el próximo día 24 de octubre. Pues son algunos apuntes que tienen que ver con la actualidad, toda la labor que desarrolla el CADE en nuestra población. Javier, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, en principio, recordar lo de que la ayuda de los autónomos que sigue vigente, que si alguien se ha dado de alta recientemente como trabajador autónomo o como empresa, que se pase por aquí, que va para solicitarle la ayuda que le corresponde, tanto la de bonificación en la cuota de autónomo como la ayuda a fondo perdido que hay ahora de hasta 5.000 euros para nuevos autónomos. Como siempre decimos, además, si estás pensando, tú que nos estás escuchando ahora mismo, en poner en marcha una empresa en nuestra localidad, bueno, pues hacerlo como autónomo o a través de otra figura empresarial, lo mejor desde luego es contactar con el CADE por todo el asesoramiento con el que vas a poder contar de forma gratuita, además con expertos en ese ámbito. Así que todo ello en torno al Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. Como siempre, informándonos a través de Radio Ubrique, Javier Vidal, muchísimas gracias. Y en cualquier caso, si te parece, incluso antes de lo que es la gira Mujeres, como en otras ocasiones, nos quedaremos también con este evento especial, si te parece. Perfecto, estupendo. Muy agradecido. Y nada, como siempre, un placer hablar con vosotros. Gracias, Javier. Un saludo. Buen día.